se ha deleitado con un delicioso platillo muy apreciado en México que se denomina Enchiladas Suizas, especialidad de conocida cadena de restaurantes presentes en todo el país. ¿Será acaso que dicho platillo fue inventado en la nación helvética, vulgo Suiza? No hay tal. Las enchiladas suizas, según señala el relato más verosímil, fueron creadas por un chef al servicio del emperador Maximiliano de Habsburgo, de apellido Yanes, y lo incluyó en el repertorio de platillos del gusto del emperador. Fue hasta la segunda década del siglo XX cuando el Café Imperio empezó a incluir el platillo en su menú. Pronto, el mismo fue incorporado al de la cafetería de los hermanos Samuel, ubicada ya en la Casa de los Azulejos. Las enchiladas se llamaban suizas por estar cubiertas de blanca crema de leche de vaca, lo que, con la salsa verde de base, las hace asemejarse a un pequeño paisaje alpino. Este es un ejemplo de lo que hemos decidido denominar como falsos gentilicios, nombres de objetos o conceptos a los que se les asigna una nación de origen que no corresponde a la realidad. Así ocurre con las milanesas, que no son de Milán, sino de Viena, o la hamburguesa, que no es de Hamburgo, sino de Coney Island, en Nueva York. Las damas chinas, un divertido juego de mesa, no vienen de China, sino de Alemania. La cámara húngara, que es un pleito confuso que se arma entre varios futbolistas, casi siempre delante de la portería, es una creación imaginativa del comentarista deportivo mexicano Ángel Fernández. La ruleta rusa no es rusa, sino es la creación del autor George Sordes en un relato de aventuras publicado en la revista Collier en 1937. La nuez de la India es de las Islas Molucas. La turquesa no es de Turquía, sino muy probablemente de Persia. Los perros chihuahueños no son de Chihuahua, sino que se conocieron por vez primera en las cercanías de Cholula, en Puebla, donde aparecen en un mural prehispánico. La salsa tártara es creación del cocinero francés Auguste Escoffier, quien en 1903 dio a conocer su salsa remoulade, que aseveraba venía del sur de Rusia. El jabón Jardines de California hace referencia a unos jardines inexistentes en ese estado.